Mostrá lo que sabes. El espacio que fomenta el sueño de las bandas que se inician en el rock. Bueno, decíamos, el demostrar lo que sabes es el segmento dedicado a las bandas que recién comienza o que la vienen peleando desde abajo, a las bandas under, por decirlo de alguna manera. Claro, es como bien se conoce en la jerga del rock, las bandas under. Así que también están invitadas todas estas bandas que nos están escuchando en este momento, si quieren tener su espacio acá en nuestro programa, en nuestro humilde programa, que con mucho cariño y empeño lo vamos armando y formando. Así es. Que se acerquen y que nos manden, que entren al blog, que nos manden la data. Sí, nuestro correo es radiorusa@gmail.com. Ahí nos pueden mandar los datos de la banda y de alguna canción. Y nosotros nos ponemos en contacto enseguida con esa banda. No hace falta tampoco que sea un super demo. Es decir, que sea más o menos escuchable, ¿sabemos? Ustedes son músicos, ¿cuánto sale más o menos la grabación de un demo? ¿Si está caro? Está cara. La hora que dura muy poquito en tiempo tocado en mi guitarra, por ejemplo, que será un segundo de guitarra, una hora antes que te prendes un pucho, volvés, te vas. Se te va. Bueno, sin embargo, hay programas para la computadora que permiten, a través de un cablecito MIDI, algo, claro, poder grabar algo por canales diferentes, de a poquito, y la verdad que queda un resultado al menos escuchable. Claro, que sea escuchable, tampoco hace falta que sea un super demo. Claro, así es. La banda para que tenemos hoy, para el día de hoy, se llama Astilleros. Es una banda que varía sus fusiones entre el rock y el pop. Te recuerdo que es una banda que se forma en 2004 y recién en 2007 logra la formación estable de la banda, con la cual hoy en día ellos se encuentran tocando. Te recuerdo el nombre, la banda se llama Astilleros, la estamos escuchando de fondo. Como bien te decía, para iniciarse, ¿no? Empezar y empezar a tocar en bares y presentar estos demos, ellos se acercan a un estudio que no lo vamos a nombrar, para grabar su primer demo con la ayuda de Lalo Berbetoro, nada más y nada menos, y para en 2009 empezar a salir a tocar, ¿no? Es ahí que comienza su primera etapa en grabación. Es la única discografía con la cual ellos se pueden mover. Recordemos que ser under acá y en todo el mundo es complicado. Son muy pocas bandas que tienen posibilidad de salir. Y la importancia del demo, que también es una carta de presentación para una banda que no es conocida. Porque si yo me llamo Juanito y tengo una banda, así que, bueno, acá tengo, esto es lo que hago y esto es lo que quiero que vos escuches. Es una especie de currículum para. Claro, para es eso. Así que ahí la estamos escuchando. Recordamos que es una banda de zona oeste y que tiene mucha influencia de los grandes. De los grandes, y estamos hablando nada más y nada menos que de los Redonditos de Ricota. Así es, esta banda está liderada por César Satino, que es la voz, Juan Pájaro Bauman, la primera guitarra, Diego Cejudo, segunda guitarra, Martín Palero, bajo y coros, Fede Tardetti, saxo, y Emanuel Portela en batería. Es una banda numerosa, una banda de rock and roll. Bueno, antes de que presentes por ahí algo más, te faltaba algo más. Te tiro la data para que sigas escuchando. Hay más temas acá en www.purevolume.com/astillerosrock. Y después tenés el Spice, que es www.myspace.com/astilleros1. Ahí lo podés encontrar un poco más amplio, hay más data. Listo, ahí para que la gente conozca un poco más lo que tiene que ver con los astilleros. Antes de que presentes el tema que va a ir completo de ellos, decimos que nuestro blog es...